Monterrey a Tijuana, mira Juárez de Chihuahua, campanas, sus anchas, las patas de la rosa, montadas los cuerpos de las balaceras, encuentran en puentes los cuerpos colgando y camina nerviosa por las calles del largo, tu 38, tu 45, vives esperando el siguiente encargo, tanto muerte para ver tener al gringo, y nunca preguntas, nunca cuestionas, en la ley del globo ya nadie perdona, es tan peligroso el México Norte y no sabes cuándo, ni cómo, ni dónde, pero una bala lleva tu nombre. La marca, una cicatriz, para que recuerdes que cualquier día te alcanzará la muerte, porque